Pues lo cierto que, bueno, pues me siento en estos momentos pues con mucha responsabilidad y muy agradecida a mis compañeros, a mis compañeras, a las simpatizantes, a toda la gente que ha hecho posible que estos resultados sean así, y especialmente a los votantes de la provincia de Almería.